la Divina Pastora de las Almas, proviene de España. Su historia en Venezuela comienza con un envío erróneo, que llegó a convertirse en señal de que la pastorcita, como le llaman sus fieles, quería quedarse en Barquisimeto. Aquí a Santa Rosa, concretamente, llegó el padre Sebastián Bernal, natural de Maracaibo. Él conoció la devoción de la Divina Pastora en la Catedral de Caracas, donde había una imagen de la Divina Pastora que ahora está precisamente en La Pastora. Creo que esa fue la primera imagen de la Divina Pastora que llegó aquí a la provincia de Caracas. Aunque el padre asegura que no existe registro exacto de la fecha en la cual la imagen de la Divina Pastora llegó a Santa Rosa, la historia reza que hacia el año 1736 la imagen llegó por equivocación al poblado y al intentar regresarla se tornó más pesada de lo normal, hecho que interpretaron como señal de que ésta quería quedarse entre los feligreses. Otro hecho que reforzó la fe de sus seguidores fue cuando el terremoto de 1812 destrozó por completo la iglesia donde se encontraba. Todo el templo se desplomó, menos el techo de la capilla. Eso fue interpretado como un hecho providencial del poder de Dios, la intercesión de la Santísima Virgen María. Continúa la devoción de la Divina Pastora. Un manantial para nacer. Así continuó creciendo la fe hacia la Madre de Dios. No obstante, en el año 1855, una terrible epidemia azotó Venezuela. El cólera había cobrado la vida de cientos de barquisimetanos, quienes al no encontrar remedio, decidieron sacar como último recurso en procesión la imagen de la Divina Pastora. Y cuenta la historia que el padre de la parroquia Concepción, José Macario Yepes, ofreció ser la última víctima de esta enfermedad. El padre murió. Fue una de las últimas víctimas porque el cólera cesó. Julio y agosto de ese año 1856. Desde 1855, cada 14 de enero se celebra la procesión de la Divina Pastora, que congrega miles de devotos a lo largo y ancho de su recorrido de 7.5 kilómetros desde la iglesia de Santa Rosa hasta la Catedral Metropolitana de Barquisimeto, convirtiéndola en una de las procesiones más grandes del mundo entero. A tu lado nada puede. Las tradiciones son las que se transmiten. Y esto se ha transmitido de generación en generación. Y nos hemos dado cuenta que esta devoción está en crecimiento, no en disminución. Un hecho que manchó la historia de la Divina Pastora ocurrió el 26 de mayo del año 2011, cuando sujetos aún desconocidos realizaron destrozos en varias imágenes de la patrona de los larenses a lo largo y ancho de Barquisimeto, hecho que provocó el rechazo de la feligresía. Sin embargo, lejos de aupar la tradición, terminó fortaleciendo la fe de sus seguidores. Este 14 de enero se cumplen 156 años de la visita de la excelsa patrona de los larenses. Lo invitamos a acompañarnos una vez más en el camino de la fe a través del primer canal de Centro Occidente, Promar Televisión. Paso a tu lado, nada puede ser mejor. Vas labrando con divina devoción.